Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua blanca y una buena suegra. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una mula muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Saxofón. Y ese es el pasito que le gusta al rebelde. Al acordeón, claro. Oye, qué bárbaro. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua blanca y una buena suegra. Mucho aprecio para todos nuestros seguidores de parte de Inspector. Eso es todo, compadre.